Divertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin... Hola, buenas tardes. Desde la colectiva feminista La Revuelta, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Te contamos que este fin de semana varias compañeras de la colectiva y de Feministas Inconvenientes nos encontramos con otras compañeras y compañeros del país y de Latinoamérica en el encuentro de educadoras y educadores populares organizado por Pañuelos en Rebeldía. El eje de reflexión fue ¿cuánto de emancipatorias y cuánto de reproductoras tienen nuestras prácticas? El encuentro se organizó a partir de talleres y en el taller de géneros nos quedamos pensando en cómo seguir articulando desde y por un proyecto emancipador, reflexionando acerca de cuántos debates faltan todavía en las organizaciones en que participamos acerca del patriarcado y la heteronorma, y muchas, muchas otras reflexiones que iremos compartiendo. En este encuentro hubo un lugar especial para articular acciones de denuncia y acompañamiento sobre la situación de violación de derechos humanos, como la situación de Coqui, de quien te hablamos la semana pasada, una travesti en situación de detención en Córdoba, quien tuvo que apelar a la autoagresión para poder ser escuchada. Allí tuvimos una conversación con Marlene Guayar, activista trans, acerca de Coqui, de la igualdad jurídica que supone la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, de la vida. Soy activista trans y a partir de ahí activista por los derechos humanos todos, ¿no? Por la liberación, por la ampliación y la profundización de la libertad y del concepto que debería implicar la democracia y que lamentablemente lo tenemos atascado en la democracia representativa, pero bueno, en esa lucha. Bueno, en particular queríamos charlar un poquito de la situación de Coqui, que hemos estado haciendo la denuncia en el programa, y en general de cuál es la situación de las compañeras de la comunidad que están privadas de su libertad. Sí, reflexionar a partir de este hecho, que es uno de los hechos que pueden salir a la luz y que todas y todos podemos conocer y hacernos conscientes de que hay una problemática además en otro sitio que atacar, ¿no? Que tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad y que, bueno, están tan olvidada del resguardo de sus derechos humanos y que no tiene sentido, me parece a mí, pensar, ponerse a pensar si deben hacer así o no, ¿no? Me parece que el sentido es si nosotras podemos permitirnos maltratar a alguien. Creo que en la medida en que nosotras nos impongamos no maltratarnos, generar violencia, debemos estar conscientes que eso no se debe hacer, mucho menos en organismos, en instituciones sobre las que tenemos responsabilidad todas y todos, porque las instituciones del Estado no nos podemos deshacer de eso que se plantea como abstracto, como lejos, como en la macropolítica. Debemos desde lo micropolítico actuar para controlar y decirle a estas instituciones cuál es el sentido en el que queremos orientar nuestra institución global, imaginaria, que es esta nación en la que vivimos. Desde eso no nos podemos tener una actitud desaprensiva con quienes están privadas de libertad. Puntualmente con las chicas travestis, con gays, con lesbianas, sucede que la situación se vuelve mucho más cruenta por no poder concebirnos en nuestra propia realidad, ¿no? Hay problemas severos que se van repitiendo en la lectura de las instituciones en tanto somos integrantes de familias. Y la verdad que eso nos afecta mucho a nosotras porque nuestra familia no es cosanguínea, a veces es mucho más ampliada o mucho más acotada, pero no siempre tiene que ver con los lazos sanguíneos, con las uniones que se pueden legitimar, sino con las uniones que va uno eligiendo y escogiendo a diario en el cotidiano con la gente que tiene interés de relacionarse sanamente con nosotras y con quienes nosotros nos relacionamos sanamente. Una persona lesbiana, gay o travesti en situación de prostitución, por ejemplo, si fuese de Chile, presa en Argentina, evidentemente no va a tener familiares acá y seguro que tiene amistades que pueden acompañarla en ese proceso tristísimo. Y a nosotras es precisamente a quienes no nos dejan ingresar por ellas, ¿no? No podemos hacer sus visitas, no se reconoce la salida higiénica para las compañeras, para la compañera de nuestra compañera lesbiana, para el compañero de un amigo de un chico gay. Entonces creo que las instituciones deben entender a quién están alojando y tratarlo de acuerdo a esa dignidad. Nosotras también tenemos derecho a relacionarnos con los seres queridos, a recibir asistencia de nuestros seres queridos, y puntualmente es este disvalor que hay en la subjetividad gay, lesbiana, travesti, que hace que estos excesos de violencia institucional en donde una persona, en este caso con VIH, deja de recibir la atención médica que necesita, deja de recibir la alimentación y la medicación que es necesaria para mantenerse sana, con calidad de vida, que hace que la institución crea que no los estamos observando. Están solo en el mundo y la verdad que no es así. Estamos muy preocupadas por Hockey y estamos preocupadas por todas las situaciones en cárceles que suceden, donde ya esta es una denuncia gravísima, pero hemos tenido otras denuncias del mismo tipo en cárceles del conurbano bonaerense, por ejemplo, de que los beneficios que tendrían que llegar, por ejemplo, trabajar, tener un producto y poder venderlo, son programas que están implementados en las cárceles a los que gays, lesbianas y travestis no pueden acceder en general porque están regidos por algún tipo de religión adentro de las cárceles. Y esto, si los religiosos, las religiosas piensan que ellos hay algunas personas con las que no quieren trabajar, pues no deberían trabajar en el Estado. O al menos que su accionar dentro del Estado sea laico. Pero la salud es para todos y para todas, y la salud es laica. Como la educación, como todo en este país. Por ejemplo, a raíz del matrimonio gay y lo que han dicho, las fundamentaciones que han dado legisladores y legisladoras, me parece que diputados y diputadas, me parece que aquellos que se han excusado en la libertad de conciencia han hecho un ejercicio pésimo de su labor, porque un diputado, una diputada, una senadora, alguien que administra justicia, no pueden excusarse en la conciencia, aunque son de alguna religión en particular. Son temas demasiado objetivos y demasiado necesarios, en donde precisamente tenemos que dejar la moral y nuestras convicciones particulares en casa, y ir predispuestas a entender el bien común, a entender cuál es el sentido que va a llevar nuestra institución imaginaria, ¿no? Como diría Chastoriadis, que es nuestra nación. Nuestra nación somos muchas naciones, en nuestra nación somos muchos sujetos, no hay un sujeto. En nuestra nación hay muchas lenguas, muchas familias, muchas costumbres, muchas estructuras sociales y microestructuras comunitarias que deben ser respetadas. Hay todo un patrimonio que exige que sepamos administrarlo con mucho cuidado por la cuestión de la redistribución equitativa de la riqueza, pero también se necesita que haya un reconocimiento, que nos lean en tanto los sujetos y las sujetas que queremos ser y no como el Estado nos quiere imponer que seamos. Marlene, me quedé pensando cuando vos nombraste o describiste la situación de violación a los derechos humanos de las compañeras travestis, y yo me imaginé la compañera travesti qué violento que es para sus derechos tener que ir a una cárcel de varones, ¿verdad? Eso es nodal, digamos, es terrible, porque además debe entenderse las situaciones específicas que se dan, no deberían darse situaciones de violencia. Quizás las cárceles deberían ser heterogéneas en el sentido de que hay mixtas, ¿no? Cualquiera puede ir a cualquier cárcel y sentir que el otro no te va a dañar. Deberían ser los lugares más seguros, donde podamos asegurar un contexto amoroso que posibilite que esa persona vuelva a encontrar cariño. Bueno, las cosas están dadas así, entre el femenino y el masculino, tan dicotomizadas, lamentablemente, y no reconocer que las travestis deberían estar en cárcel con mujeres es bastante obtuso, ¿no? Y sucede en los hospitales también, ¿no? En pabellones de hombres, personas que están en su momento de mayor vulnerabilidad y tener que ser agredidas de este momento, de esta manera, como exponiéndola generalmente en la desnudez que se vuelve a veces necesaria en la enfermedad delante de otros a los que uno no quiere mostrarse, ¿no? Deberían ser cuidados mínimos con todas las personas, pero acá se demuestra cómo pensamos, cómo nuestro pensamiento es tan rígido y tan policía, con el sentido de castigar, de venganza, una cosa sin resolución. Digo, el sentido que debería tener el sistema penal en el país debería ser que declamativa es, declamativamente lo es, de reinsertarlo, de traerlo de nuevo a las relaciones y a la comunicación y a la producción positiva. Si bien en Argentina la homosexualidad y el travestismo no constituyen delitos, los edictos policiales y códigos contravencionales penalizaron durante décadas la sociabilidad homosexual y las expresiones de género contranormativas. En la actualidad son las y los travestis quienes más sufren este tipo de violencia, especialmente a manos de las fuerzas de seguridad, dijo Diana Mafía. Gonna be someday. Stand by. the record of the time. This is the time, and this is the record of the time. Escuchábamos un tema de Lori Anderson y ahora seguimos compartiendo lo que charlamos con Marlene Guayar acerca de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo. Bueno, hablabas también de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo. Bueno, pasó diputados con un margen pequeño y con todos los cuestionamientos que compartimos, que estabas haciendo recién. ¿Qué pasará ahora en senadores? ¿Seremos capaces de atravesar ese muro? Y a mí me parece que de todas maneras, que es posible, porque en realidad no es, lamentablemente no es revolucionaria esa ley, ¿no? Es la imitación de lo ya establecido, es un como si, es un símil matrimonio heterosexual que tantos problemas tiene, porque no, también se desajusta de lo que son nuestras verdaderas maneras de relacionarnos, porque propone la heterosexualidad obligatoria cuando nosotras y nosotros sabemos que somos, tal vez seamos heterosexuales por periodos, pero vamos juntando parejas a lo largo de nuestra historia y deberían ser más, deberíamos capaz que ser más, no debería asustarnos que la experiencia humana nos dé tanto terror, ¿no? De querer controlarla, vigilarla. Así que me parece que puede irle bien también en senadores, y aún que le vaya bien o que le vaya mal, me parece que ha pasado sí algo en el orden simbólico que tiene que ver con haber puesto en escena un diálogo que nos merecemos todas y todos, ¿no? Que decimos, bueno, somos un país democrático, bueno, a ver, ¿cuánta de hipocresía hay en esto? O nos decidimos a ser realmente demócratas, o al menos digamos que no lo somos, claro. ¿No? O que vamos a hacer una democracia sectaria, no sé, busquemosle otro nombre, pero no seamos hipócritas. Pero se ha dado una discusión que me parece que también nos desnuda a diputados y a diputadas en el momento de exponerlos y de tener que escuchar sus razones. Yo creo que lamentablemente aquel que se atrevió a defender su voto en contra del matrimonio ha tenido que demostrar o tratar de ocultar su fascismo de manera muy muy inteligente, y muchos ni inteligentes son, lamentablemente. Entonces sirve para que sepamos qué estamos votando y cómo se están organizando, cuáles son los intereses. A mí no me interesa el matrimonio, pero me parece que esta puesta en escena de diálogo de todas maneras es productiva, y que ha causado o va ocasionando que la gente piense diferente, que la gente se ponga a pensarse, se ponga a pensar cuál es su contexto, se ponga a pensar que la lesbiana, que la gay, la travesti o quien sea, no es alguien alejado, es el que viene a comprarte tu kiosco, es el que está en el sindicato votando con vos, es el que está en un bachillerato popular con los pibes, con las pibas, es el que está sosteniendo, quien está sosteniendo un comedor en algún lugar del pueblo, es ese otro que está ahí, que te podés acercar, que podés comunicar, y que no tiene intereses particulares, no es egoísta pedir derechos para uno, cuando es una urgencia, porque además piensan que nos interesa solo nuestros derechos, digo, por supuesto que somos súper celosos de nuestros derechos, pero porque queremos esos derechos para todos y para todas, y que va más allá, que además mis derechos no acaban en el despliegue de mi deseo y mi sexualidad con libertad, sino que también quiero tener derecho a estar frente a un aula, a tener la responsabilidad de criar una criatura, a tener conciencia de qué políticos voto, porque quiero ver cómo administramos nuestros campos, cómo redistribuimos nuestras tierras, y vamos hacia allá, hacia reconocer a quiénes ponemos para que nos represente, para que represente nuestra voz, que sepamos que somos responsables absolutos de eso. Cuando decidimos por Lilita Carrió o por Macri o por Sovic o por quien sea, tenemos que saber qué va a hacer con nosotros y con los demás. Somos responsables de eso, no nos podemos desligar de eso, más allá del sistema perverso de red de poder que hay. Mínimamente en las micropolíticas se puede ir transformando. Esto fue todo por hoy, y te invitamos a volver a escucharnos el martes a las 23 o entrando a la página www.larevuelta.com.ar.